Y ahí lo engancho con esta que decía que era tuya, porque la semana pasada vos hablabas de la política por sobre la economía. Sí. Y claramente me parece que hay un problema político. Sí, claro. Un problema o la raíz de lo que se está viviendo es económica, pero el manejo es político. Sí, sí. Entonces, en algún sentido, parece que los análisis técnicos económicos caen todos en saco roto, porque es un error enfocarlo por ahí. Porque la decisión no se toma desde lo económico, sino desde lo político. Totalmente. Y después habría que ver también cómo articula, que eso lo vamos a poder ir desarrollando un poquito, lo internacional con lo nacional. ¿Sí? Yo miraba, recién venía caminando para aquí, para el estudio, y veía el cielo, ¿no? El cielo de este veranito, de este diciembre, en agosto. Y pensaba en lo que siempre para esta época se baraja, que es la tormenta, la famosa histórica tormenta de Santa Rosa, ocurra en el día de Santa Rosa, 10 días antes, 20 días después, siempre se le asigna a Santa Rosa, ¿no? Digo, ¿estaremos ahí aproximándonos a algún tipo de tormenta? Sí. Sí. Tu respuesta es sí. Bien. Yo te digo, viste que tuvimos algunas charlas en privado de nuestro contacto casi cotidiano, ¿no? Sí. Como compañeros de trabajo y amigos, o amigos y compañeros de trabajo. Vos sabés, pero es bueno decírselo a los oyentes, que en mi caso particular me siento agobiado. Sí. Agobiado, realmente agobiado. Situación que le pasa a mucha gente, te diría, ¿no? Y que empiezo a sentirla en el cuerpo, ¿no? Ajá, ajá. En la cabeza. Sí, también. En el estómago, en un dormir incómodo, ¿no? Me siento agobiado, me siento casi de como de un constante mal humor. Sí, claro. Sin que uno diga por qué. ¿Por qué? Como que el peso de la realidad sobre los hombros. Claro. ¿Eh? Y a propósito de esto, también las escenas cotidianas sirven para terminar de hacer la pintura del escenario. Una situación desagradable que me tocó vivir ayer. ¿Viste el tramo de Florida entre Rivadavia y Diagonal Norte? Norte, claro. Son 30 metros. Sí, sí, el arranquecito ese, digamos, que incluye Rivadavia. Claro. ¿No? Claro. ¿Sí? Sí, sí. Voy caminando por Florida hacia Diagonal Norte. Y ahí suele haber manteros artistas, cambistas, sí, sí, arbolitos. Bueno, hay como un escenario al aire libre, por así decirlo. Sí. Y un señor mayor, de traje, pero evidentemente un hombre que yo le estimo 75 años. Sí. ¿Sí? Iba caminando muy lentamente, propio de la edad. Y parece que uno de estos muchachos lo tomó del brazo o para venderle, o para pedirle una moneda, o para lo que sea. Y este señor reacciona temeroso de que de estar siendo víctima de un robo, qué sé yo, se da vuelta. Y el joven intenta pegarle al señor mayor. El señor mayor temblando, se pone colorado, se pone muy mal. Sí. Y el otro muchachón, que no era un lumpen, no era un, digamos, llamémosle un delincuente per se, intenta empezar a pegarle y lo empieza a maltratar y a empujar. Y la verdad que yo no pude menos que intervenir. Ajá. Había otro más, se acercó, nos acercamos dos, separamos, lo contuvimos a este hombre, que estaba realmente choqueado, con la, se notaba que le había subido la presión, qué sé yo. Contuvimos las cosas, lo dijimos, hicimos subir cada uno por su lado. Que se aleje, claro. No se puede vivir así, ¿no? Digo, no, nos estamos matando. Terrible. Sí, bueno, hay ejemplos de eso todo el tiempo, digo, sin llegar a los extremos de lo que uno lee en las páginas de policiales. Sí, es cierto que por ahí la inestabilidad, sí, porque de eso se trata también, digo, trasladando la inestabilidad en la sensación política económica a una inestabilidad emocional en este caso, ¿no? Que en algunos casos, bueno, está siempre en el límite, donde cruzás un poquito ese umbral, podés terminar en una situación violenta, doméstica a lo mejor, que no representa, digo, la violencia doméstica que se reparte y se ve en cómo le contestás al mozo, cómo tratás al de al lado, al de enfrente, bueno, lo cotidiano, ¿no? Claro. Vos lo que estás viendo que es una época en que se nota más esto. Sí, sí, sí, está a flor de piel. Está a flor de piel permanentemente. Bueno, nos vamos a meter en un chiquitito nomás en el tema económico, político, lo que anticipábamos en este arranque, saludo comentado de programa, porque tenemos más tarjetas de efectivo. ¶¶